Qué lindo ritmo, por favor. Volvemos a La Mosquitera, en este caso volvemos porque vamos a tener un espacio para una actividad muy interesante que se va a abrir a partir de ahora, ¿o no? Sí, vamos a conversar con Ana Piccolo, ella es integrante del equipo organizador del encuentro Culturas del Tambor en Cuyo. Esta va a ser la primera edición de este encuentro, que va a tener lugar el viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26 de marzo. Y bueno, vamos a conversar con Ana a propósito de este hermoso encuentro. Bienvenida, Ana, al aire de La Mosquitera. Ana, ¿estás por ahí? Pucha, los tambores quedaron ahí. A ver. Va de nuevo, a ver. Hola, me escucho como si estuviera en el medio del espacio. ¿Sí? Nunca he estado en el medio del espacio. Yo tampoco. Pero tengo la sensación como que así me escucharía en el medio del espacio. Yo me quiero ir de vacaciones el año que viene para allá. Bueno, vamos a retomar comunicación en breve con Ana. ¿Quiere que le comente un poquito de qué se va tratando? Como para... Por favor, cuénteme, se ve muy interesante aparte. Yo que le decía que son 3 días que se va a realizar este encuentro aquí en Mendoza. Esta es la primera edición del encuentro Culturas del Tambor en Cuyo. Es un encuentro para reconocernos, hacer memoria, mirar el presente, dialogar y habitar el aprendizaje y práctica de expresiones artísticas afrodescendientes. Nos vamos a encontrar con música, danza, audiovisuales, presentación de proyectos, charlas de historicidad. Va a ser organizado por artistas y gestores autoconvocados. Pensamos este encuentro con la intención de promover derechos culturales a través de expresiones artísticas de danza y percusión de raíz africana en la región de Cuyo y también para reflexionar sobre la herencia cultural africana y la identidad afrodescendiente en nuestro país, junto a miembros de las comunidades afroargentinas y migrantes, hablar sobre racismo, xenofobia y discriminación racial. Creemos que es de fundamental importancia para poner en valor el reconocimiento de la diversidad cultural, resignificando la presencia de la cultura africana en la historia de nuestro país, fomentar expresiones culturales emergentes y el conocimiento de demandas históricas de identidades invisibilizadas. Va a estar hermoso. Tiene presencia de un montón de referentes, referentas de distintas partes del mundo, de aquí del país incluso. Va a estar hermoso esto. Le cuento un datito de color mientras tanto. Les cuento que alguna vez, no hace tanto, se hizo una especie de mapa genético argentino y se descubrió que las poblaciones con más grado de descendencia afro en sus genes, en su genética, fueron las de Córdoba y las de Mendoza. Acá en Mendoza había una enorme población afro. Y por ejemplo, tenemos usted ubica a Lorenzo Barcala, ¿conoce la calle Barcala? Bueno, Barcala era directamente africano, ¿no? Mirá. Era hijo de africanos. Bueno, eso es una historia bastante negada y oculta. Pero bueno, sí. Me parece que ya estamos en comunicación con Ana. No sé si quiere que ya arranquemos la notita. A ver. Hola, Ana. Sí, así es. Ahora sí, bienvenida, Ana, al aire de Radio Comunitaria La Mosquitera. ¿Cómo están? Muy bien, aquí contentos, esperando conversar con vos de esta hermosa actividad, de este encuentro que va a tener lugar aquí en Mendoza. Buenísimo, sí, alcanzaba a escuchar ahí que estaban hablando algo un poco de lo que es la historia afro acá en Argentina. Alcanzaba a escuchar un poquito ahí de datos históricos. Sí, estábamos un poquito conversando con la audiencia sobre la gacetilla que ustedes nos habían convidado y este encuentro, 3 días con un montón de disciplinas atravesando este espacio. Contanos cómo nace esta propuesta y cómo se están preparando para ya la tenemos en pocos días nomás al inicio. Así es, sí, se nos viene este fin de semana cargado con todo, tenemos muchas actividades para estos 3 días. La propuesta es un poco, bueno, muchos talleres desde lo que es la danza y la percusión con origen africano. También vamos a estar haciendo charlas porque, bueno, un poco de donde surge este encuentro. Quienes organizamos somos, sobre todo, bailarinas y gestoras culturales, bailarinas de danzas o de música de que tiene origen afro. Así que un poco nos veníamos como, teníamos como esta inquietud de decir, bueno, hagamos este encuentro, pero también no puede ir nunca, o sea, como remarcando justamente lo que es la raíz africana en todo lo que es la cultura, en todo lo que es la danza, la música. Así que bueno, particularmente nosotras venimos, somos bailarinas de lo que es de danza y de percu de origen guineano, pero bueno, no podemos desconocer por supuesto que todo el legado africano que hay en todo lo que es la percusión en general, como deciste, candombes, batucadas, las murgas también. Entonces lo que queríamos hacer un poco, la finalidad de este encuentro era justamente como poner en valor toda la herencia cultural africana y la identidad afrodescendiente de nuestro país y Latinoamérica. Por eso lo que hemos planteado como talleres, un poco es por un lado, bueno, talleres de percusión, vamos a tener talleres de percusión, vamos a tener talleres de danza, tenemos un montón de talleres de danza para quienes les interese y se quieran sumar. Vamos a estar viendo danzas afrocolombianas, vamos a tener también talleres de danza de sabar senegalés, y también vamos a tener charlas con Sandra Chagas y Griselda Manzoli. Sandra Chagas viene de Buenos Aires y Griselda Manzoli viene de la Mesa Afro Córdoba, así que son activistas, son afroactivistas, así que nos parece muy importante que vengan ellas también a que tengamos esta charla para poder también problematizarnos un poco el por qué bailamos, por qué hacemos este tipo de música y poder también justamente esto traer a colación la historia afro un poco negada históricamente desde nuestro país, o sea, desde que nos constituimos como Estado, si se quiere. Así que... Exacto. Ana, te hago una pregunta. ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar? Bueno, reiteranos un poquito el horario. ¿Hay inscripciones? ¿La gente se arrima y se inscribe, se anota? ¿Es por orden de llegada? ¿Es por cupo? Bueno, eso, pero información así más general. Exactamente, eso es lo que iba a comentar ahora. Las inscripciones son hasta hoy mismo, así que quienes estén escuchando y digan, uy, qué zarpada propuesta, ya se pueden ir anotando. Les voy a dejar ahora el número de contacto. Tenemos un formulario armado en Google para la inscripción y ahí está todo explicado cómo hacer el pago y todo. También les voy a dejar mi número, que justo es mi número, el de contacto que tenemos para las inscripciones, así que también lo voy a pasar por acá. Las inscripciones las hemos puesto hasta el día de hoy. De todas formas, a ver, si alguien tiene muchas, muchas ganas de ir y no se pudo inscribir hasta hoy, por supuesto que nos pueden escribir en estos días. También se va a poder pagar allá. Y el encuentro se va a hacer en Potrerillos, en un camping hermoso, que es el camping El Montañés, que queda ahí llegando a Las Vegas, en Potrerillos. Vamos a estar desde el viernes a las 6 de la tarde, arrancan las acreditaciones, y vamos a estar desde ahí, viernes a las 6 de la tarde, viernes 24, hasta el domingo 26 de marzo a las 9 de la noche. También quienes no puedan ir los 3 días, tenemos una opción de que se pueda ir por el día. También hemos, si quieren escribirnos y preguntarnos, también ahí les podemos pasar el cronograma más detallado para que sepan qué actividades hay en cada día. Pero bueno, así que estamos muy ansiosos por encontrarnos ahí en el camping en El Montañés este viernes, sábado y domingo. Y también el importante también recalcar el valor del encuentro. Hasta hoy hay una promoción de que si se inscriben 5 personas, queda el encuentro, todo el encuentro, de viernes, sábado y domingo, donde pueden hacer todos los talleres, pueden ir a todas las charlas, queda en 4.000 pesos por persona si son un grupo de 5. Y la inscripción individual está a 5.000 pesos. Así que bueno, hemos intentado poner un precio lo más accesible posible. Y bueno. No, aparte tomando en cuenta que son 3 días. 3 días en Potrerillo. Exactamente. Danza, cultura. Percusión, o sea, está recontra bien. La interdisciplinariedad que va a haber de artes va a estar hermoso. Y en cuanto, Ana, el marco que le dieron a esta actividad en cuanto a la conmemoración de distintas fechas que suceden en marzo, ¿querés contarnos al respecto también de cuál es su espíritu en ese sentido de qué rememorar? ¿En torno a qué días de conmemoración está encarado este encuentro? Así es. Bueno, por supuesto, no podemos dejar de decir que vamos a arrancar el encuentro un día 24 de marzo, que bueno, por supuesto es el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. No vamos a hacer, desde la organización no somos ajenos a que estamos haciendo el encuentro un 24 de marzo, así que por supuesto que tenemos pensado una actividad como para también, rememorar el día, pedir por Memoria, Verdad y Justicia a 40 años de la democracia. Después también las otras fechas muy importantes que tenemos en marzo, también por eso un poco fue la idea hacer el encuentro para marzo, es porque el 21 de marzo también se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y el 25 de marzo es una fecha también muy importante porque es el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Así que también un poco por eso pusimos, nos cerró la fecha de decir, bueno, vamos también a rememorar todos estos días en marzo, tenemos también esta agenda, queremos atravesar también un poco el encuentro alrededor, o sea, las charlas y los talleres, vamos a estar haciendo actividades en rememoración de todas estas fechas, así que íbamos a estar un poco también porque, por supuesto que van todos de la mano, o sea, es muy importante. Y lo otro que también quería aclarar, que sí. No, por sí, favor. Que también, no, que me olvidé de decir también que, bueno, por supuesto que también teniendo en cuenta de que lo que queremos es poner en valor la herencia cultural africana en lo que es la cuestión artística, también nuestra idea con este encuentro es invitar y que participen miembros de la comunidad afro-argentina o afrodescendientes que estén que se encuentren en Mendoza, San Juan y San Luis, en Cuyo, ya que el encuentro se enmarca en Cuyo. Así que también hemos podido financiar algunos cupos liberados para personas, o sea, para comunidades organizadas que también van a estar asistiendo. Así que también estamos muy orgullosos de poder lograr esto con toda la gestión que implica. ¿Y qué recepción tuvieron? ¿Van a arrimarse? ¿Van a participar? Porque viste que... Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno porque viste que a veces se generan esos como muros invisibles y a veces es difícil romper... las barreras lingüísticas, culturales, y la verdad que bueno, en definitiva está buenísimo que se pueda generar esa integración, sobre todo desde la cultura. Así que, bueno, tremenda gestión. Me imagino que han estado, vienen laburando hace un montón porque se ha zarpado ahí todo lo que han armado. Sí, así es. Sí, esto lo venimos pensando desde el año pasado un poco, que ahí fue cuando nos pusimos firmes, pudimos conseguir por suerte la financiación del programa Gestionar Futuro. Así que contamos con esa financiación, por eso también hemos podido ponerle un precio bastante accesible. Y sí, desde el principio de año que venimos firmes acá trabajando en la gestión del encuentro. Así que bueno, esperamos con muchas ansias que llegue este fin de semana para compartir. Una gran propuesta, Ana. Y por último, queríamos preguntarte, ¿hay algún tipo de red social, algo donde podamos buscarles? No hemos armado un Instagram, pero sí tenemos un mail que es encuentroculturasdeltamborcuyo@gmail.com y también lo hemos estado difundiendo por nuestros Instagrams personales y también con el apoyo que tenemos de Yemayá, que es un estudio de danza donde nosotras hacemos danza, y también el apoyo de En Raíces Negra Mendoza. Así los pueden buscar por Instagram. Genial. Y les dejo también mi número por si quieren escribirme también por cualquier pregunta de inscripción, porque vuelvo a repetir que hasta hoy tenemos límite de inscripción, así que hasta las 12 de la noche estamos recibiendo inscripción todavía. Perfecto, entonces decinos porfa si podemos contactarnos. Sí, mi número es 261-695-6702. Genial, entonces anotadísimas para esta actividad, este fin de semana, primer encuentro de tambores de Cuyo, un propuestón, Ana. Así es, esperemos que también siga la aposta para poder volver a, que sea la primera edición de muchas. Claro que sí, bueno, te agradecemos haber pasado por Radio Comunitaria La Mosquitera, toda la suerte para este encuentro. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Ana, que vaya todo recontra bien. Excelente. Gracias. Propuesta para irse al fin de semana, pasarla bien, aprender danzas, música, tener encuentro con activistas. Ya mencionó Ana que va a estar Sandra Chagas, también otro activista más de afrodescendencia aquí en Argentina,